MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El otro día comentamos en una sobremesa cómo es cada vez más común encontrar parejas que ya han optado por el divorcio. Hoy no es raro ver padres que se separan con hijos muy pequeños a los que se le espera todavía un largo camino de crianza por delante. ¿Qué decirle a un niño ante la separación definitiva de sus papás? ¿Cómo reaccionará ante el hecho? Hoy quiero compartir contigo este tema en particular. Gloria Canales Ruiz, licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, que actualmente realiza la maestría en psicoterapia Gestalt, señala que es innegable que la separación de los papás afecta profundamente a los hijos, mas el enfoque que se dé a esta situación resulta vital para su reacción. Y Gloria nos comparte algunos puntos que, si estás en el caso, te pueden servir. Número 1. No mantener en secreto el tema, ni esperar hasta el final para decírselos. Es importante que tu pareja y tú hablen junto con los niños, porque esto les va a ayudar a entender que la decisión que tomaron es mutua. Explícales que cuando los papás se divorcian, dejan de ser pareja, pero siguen siendo papás. Matrimonio es la decisión que toman dos personas adultas de compartir su vida y vivir juntos en la misma casa. Familia es el grupo que se forma cuando un hombre y una mujer tienen un hijo. Por eso, aunque la relación matrimonial termine, el de la familia nunca se acaba. Transmíteles que es mejor vivir en dos casas que en una sola donde se pelea y se discute todo el tiempo. Nunca utilices a tus hijos como un rápido y gratuito servicio de mensajería, ni mucho menos de espionaje. Quítales todo sentimiento de culpa. Esto es lo más importante. Explícales que la decisión del divorcio no es culpa suya y que no van a estar juntos de nuevo por el hecho de que ellos hagan algo para que así sea. Aclárales que el divorcio no soluciona automáticamente las dificultades entre los papás y que incluso hasta pueden aparecer nuevos problemas. Compárteles que el amor por ellos nunca va a ser menos, solo que ahora lo van a recibir por separado. Responde a sus preguntas sin dar muchos detalles. Respeta sus rutinas. No hagas cambios en la vida diaria del niño. Trata que su domicilio, su colegio y sus horarios se mantengan estables. Y por último, no provoques que abriguen esperanzas. Explícales que se trata de una situación definitiva sin marcha atrás. La manera en que los papás transmiten a sus hijos los motivos de la separación y ofrecen certidumbre en medio del caos, así como los momentos que dediquen a sus hijos después de la separación, son aspectos que van a influir de manera determinante en la comprensión y adaptación de sus hijos. Emilia Dowling, psicóloga clínica y terapeuta de familia, ha enfocado precisamente su trabajo al impacto de los niños frente al divorcio de sus papás. En su libro, Cómo ayudar a la familia durante la separación y el divorcio, se enfoca en el apoyo a los hijos e hijas en este difícil proceso. Por lo general, los niños suelen esperar la reconciliación entre sus papás, sentir agobio y cierta responsabilidad por el divorcio o la separación, pero sobre todo, pueden desarrollar terror ante la ruptura familiar, miedo al abandono, miedo a que los papás dejen de quererlo, lo que les causa una gran tristeza y depresión. Así que podríamos concluir que dentro de esta dolorosa separación, lo más importante es cuidar el alma de los niños, que siempre se sientan acogidos, respaldados, seguros y queridos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.